bote de los 10 indiecitos casi casi se volcó. Los indiecitos se bajaron y por la orilla caminaron, y el yacaré se quedó.